Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Te cuento que estuvimos por allí visitando a Chiquita y mostrando ese lindo mensaje que teníamos para ella. Ya están conectadas. Patricia y Chiquita ya están conectadas. Y con respecto a lo que hablabas con Añón, y él decía que en la capital y en la costa había colas en las estaciones de servicio, de acuerdo a la suba que está prevista del combustible, no se da esa situación aquí en Maldonado, por lo menos. Estuvimos visitando la estación de la Parada 5, la de la Parada 10, la estación... todas de ANCAP, de Avenida Iguá, en ninguna, está normal, todo normal, no hay colas de esperas allí de vehículos, para nada, es una situación normal a esta hora de la mañana, y tampoco en la TISA, allí en la parada 18 de Roosevelt, tampoco es un servicio normal a esta hora. Por lo menos esa es la situación que visualizamos. Bien, allí en la libreta ustedes tienen algo de lo que íbamos a hablar, pero al llegar aquí a este lugar, en Camino de los Gauchos, y Manuel Menéndez, me encuentro que las situaciones de las que vamos a hablar, no sé si nos va a dar el tiempo en este móvil, estamos en Reconstruirse, es un merendero, estamos con Belén Pérez y con Alejandra Viera, alguien que ya conocemos, Alejandra Viera, que está formando la ONG Vida Digna, que ya hablábamos el año pasado, y debido a esta situación, a lo que se daba allí en el refugio de Maldonado, donde quedaban, Alejandra era exfuncionaria del refugio, los usuarios quedaban fuera, y bueno, Alejandra poco a poco fue sumando fuerzas para generar vida digna. Pero llegando aquí, reitero, nos encontramos con Belén Pérez, que es quien coordina este lugar Reconstruirse en Camino de los Gauchos, y quien va a permitir que Vida Digna también funcione aquí. Nos encontramos con historias realmente muy conmovedoras que queremos compartir. Vamos a empezar con Belén, que es la primera vez que charlamos, para que nos cuente a ti, Jorge, y a toda la audiencia, en primer lugar, ¿cómo surge Reconstruir? Bueno, buenos días. Bueno, les cuento un poquito, pido disculpas porque estoy un poquito atacada del pecho. Este es un sentir que hay en mi corazón hace muchos años, desde que hubo un cambio de vida totalmente, me incliné hacia ayudar a las personas. Y soy catequista, tengo una cantidad de niños y me gusta mucho la solidaridad. Entonces, desde hace 2 años, con un grupo de jóvenes que conocí, se fue visitando casa por casa, pidiendo alimentos no perecederos, carnicerías, verdulerías, y con la solidaridad de la gente, se pudo ir armando el merendero móvil. Nosotros le llamábamos merendero móvil porque visitábamos cada casa de Maldonado Nuevo, Barrio Las 33, 14 de Febrero, y así sucesivamente todos los sábados. Digo todos los sábados porque no nos daba para visitar más, debido a que las condiciones eran solo con la gente, con lo que la gente colaboraba. Entonces, yo conseguí un espacio grande, un lugar, un salón acá en Camino de los Gauchos, en el cual las condiciones no eran muy, muy correctas, ¿verdad? Por esa situación se decidió visitar los niños. Pero gracias a Dios, de a poquito, yo trabajo en la calle vendiendo repasadores, vendiendo paños de piso, se pudo ir generando una entrada de dinero en la cual se fue guardando. Después, acercándonos a las personas, a las barracas, a diferentes lugares, se fue consiguiendo donaciones y hoy se está pudiendo cambiar el techo. Se pudo cambiar el techo, ya no se llueve. Acá era un lugar que se llovía abundante, es un lugar muy grande, con más de 25 metros cuadrados. Y yo digo, como cristiana, con la ayuda de Dios, que siempre puso personas muy buenas en mi camino para ayudarme, bueno, con la mano solidaria también de otros hermanos que me ayudaron a cambiar, no me cobraron mano de obra, y ahora con Vida Digna, que Rosa, por medio del liceo, yo estudio en el Instituto del SEC, estoy terminando el liceo, gracias a Dios, la conocí a ella, y ella es de esta ONG Vida Digna, y con la cantidad de personas del refugio, se acercaron acá y estamos terminando de ponerlo en una situación linda, bonita, para que la gente se le pueda dar también la olla solidaria, no solo tener el merendero para los niños un día a la semana, que ellos puedan venir acá, disfrutar de una película, disfrutar de una obra de teatro, de muchas cosas lindas, ¿verdad? También poderle dar la palabra de Dios para enseñarlos en un buen camino. También decidimos ayudar a la gente en situación de calle con una olla solidaria, y bueno, de la otra parte le pertenece a Rosa. Bien, realmente es conmovedora la historia. Estás vendiendo trapos de piso para, de alguna forma, pagar el alquiler de este lugar. y realmente conmueve que además tenés gente ahora que han dejado de trabajar porque estábamos por salir al aire, entonces ellos que están trabajando en forma honoraria aquí han dejado de hacerlo, que se llaman ¿cómo? Acá está Daniel, él es cristiano también, viene de una ONG a ayudarme poniendo su corazón, su voluntad, y después tengo un compañero de clase que se llama Cristian, que también lo conocí en el SEC, y bueno, más aparte toda la gente del refugio, ¿verdad? Pero con su dedicación, con su amor, con su tiempo, con su voluntad, con su disponibilidad, para poder todos ayudarme a mí a cumplir el sueño que hay en mi corazón de poder ver este lugar hermoso, atendiendo y ayudando a las personas que necesitan un lugar digno, ¿verdad? Bien, ahora nos vamos a Alejandra, ella lo dice, Rosa Alejandra Viera. Alejandra, ¿pensabas o visualizabas la posibilidad de este espacio hace un año atrás cuando llovía tanto y hacía tanto frío allí en las inmediaciones del refugio de Maldonado y estabas acompañando a todos estos usuarios que no veían posibilidad de refugiarse en temporales lluvias, olas de frío? Y realmente te veo conmovida, la veo a Belén también. Por supuesto me sumo a esas emociones teniendo en cuenta que hemos seguido paso a paso lo que ustedes han vivido. No, para mí es increíble. Hoy mi hija me decía, papá, te veo parada acá y te veo feliz. Y es algo que es asombroso porque no se visualizaba. Digo, nosotros tocamos puertas por todos lados, le pedimos a la intendencia, pedimos en varios lugares y no había posibilidades de que, como los catalogan ellos, ¿no? Bien, a ver si me escuchan ahí. Bárbaro. Pues, ¿sabes qué? La pausa sirvió, porque lloraron tanto las dos, Belén y Alejandra, que ya ahora, bueno, podemos retomar la charla. ¿Y la cronista? Y bueno, miraba por otro lado para no contagiarse. No, y además hemos seguido esta historia, Jorge, paso a paso, desde que sucede. Y no conocíamos a Belén, no teníamos la historia de vida de Belén. Hoy sabemos de las dos, sabemos de Alejandra y su lucha, y decía, Vida Digna se está formando hoy con el apoyo justamente de tener un lugar, una locación que brinda Belén y que además es comunitaria. Ella fuera de micrófono me contaba de todo lo que se ha luchado y toda la gente que ha venido de alguna manera u otra a colaborar para que este lugar donde estamos aquí en Camino de los Gauchos y que funciona como merendero ya sea un espacio de encuentro para todos, tanto de los usuarios del refugio como de todas las personas que de alguna manera u otra necesiten la posibilidad de apoyo emocional también, no solo de un plato de comida o la leche en el merendero, sino este apoyo emocional que ambas están dispuestas a brindar con todo el amor que tienen. Contale a Jorge, Alejandra, rápidamente de Vida Digna, de este crecimiento que ha tenido Vida Digna y de la espera de ya formalizar. Buen día, Jorge. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, te cuento, tenemos un gran avance, tenemos formada ya Vida Digna con nuestra comisión, estamos a la espera de la personería jurídica, y bueno, y es una fundación diferente, ¿no? Se llama Vida Digna Uruguay, y hacia ello apostamos a sacar a la gente del contexto donde está, a impulsarlos a salir adelante y a cambiar de vida, ¿no? A tener una vida donde realmente el ser humano se potencie a ser nuevamente parte de esta sociedad que muchas veces esta gente es excluida por todo el mundo. ¿De qué manera? Y mira, acá tenemos un técnico, hay un equipo técnico que está Gonzalo Cipidría y su señora que ahora me va a matar, Betaña, porque no me acuerdo su apellido. Son los técnicos que ellos van a trabajar en la parte técnica donde van a orientar el proyecto, a trabajar con las personas, con cada persona individualmente, paso a paso, con la necesidad que tiene cada persona que está en esta situación, ¿no? Vida Digna apuesta a trabajar con gente en situación de calle y personas en riesgo. Todos estamos en riesgo de un día estar en la calle. Hoy tenemos todo, mañana no tenemos nada. Y acá vamos a trabajar, vamos a hacer talleres de panadería, de carpintería, de costura. Digo, cada uno va a hacer acá lo que tenga gana y va a ser contenido como ser humano, como persona, que muchas veces esta contención no se da, no hay un seguimiento de la persona ni un acompañamiento para que se lo impulse a salir adelante. Jorge, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, ambas te escuchan. Belén, que escuchábamos al inicio, y Alejandra te escuchan por consultas desde estudio. Las personas que ingresan allí, ingresan de manera, a ver cuál es la palabra, ¿entienden de que ingresan por un tiempo o encuentran aquí una, o piensan o suponen que encuentran aquí una solución definitiva? Nosotros vamos a hacer una institución que vamos a funcionar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, con estas personas, dando contención, es como algo diurno, ¿no? Dando contención y atendiendo la problemática de cada individuo, así sea asistencia en lo psicológico, vamos a ir usando herramientas para que cada ser sea atendido como corresponde, individualmente. Digo, no todas las personas necesitan lo mismo. Digo, hay diferente problemática que la vamos a tratar caso a caso. Y bueno, y potenciarlo al individuo a ser una persona diferente. Bien, pero con el objetivo de entender que esto es un hecho circunstancial, que es un hecho pasajero, y buscando la forma de poderlo reinsertar en lo que tiene que ver con una vida de trabajo y de autosustento. Eso mismo, así eso mismo vamos, porque a insertarlos en una vida social, una vida digna, como se merece cada una de estas personas. Bien, ¿ustedes también de alguna forma generan expectativas en poder lograr ese objetivo y buscar la manera de vincularlos, por ejemplo, laboralmente a algún lugar, a alguna empresa? Y nosotros vamos a trabajar en eso, como vida digna, como con nuestro equipo técnico y todas las personas que van a trabajar, vamos a potenciar, sí, a que cada persona consiga su empleo. Acá, por ejemplo, vamos a hacer talleres de panadería, herrería, costura. Uh-huh. Hay gente que tiene, sabe hacer arte, hay una infinidad de personas que, si me pusiera a contarte, no me da el tiempo. Y bueno, y potenciar a cada individuo lo que tenga gana él. No, acá no vamos a imponerle nada a nadie, cada uno va a ir saliendo teniendo, sí, el apoyo y la contención del equipo humano que yo digo, yo quiero gente que venga a trabajar conmigo, que ante todo sea humana. No quiero personas que quieran venir a ganar un sueldo y no le interese la parte social, porque no quiero esa gente en mi equipo. Gracias, felicitaciones. Gracias a ti. Saludos para todos allí. Bien, Belén, te conocimos hoy, seguramente les vamos a hacer el seguimiento, Alejandra ya lo sabe, y felicitamos realmente el trabajo. Y la verdad que las emociones tuyas son las emociones nuestras, y el crecimiento de ustedes seguramente también será disfrutable tanto para nosotros como para toda la audiencia. Por tanto, no dejen de llamar. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad que nos dan. Es un privilegio para mí que estén acá y, bueno, contar un poquito de la historia de cada una de nosotras y poder que ustedes sepan lo que anhela nuestro corazón. Gracias. Bueno, gracias Karina, y gracias Jorge, gracias a toda la audiencia que nos dan el espacio y nos escuchan y muchas veces se han solidarizado con la causa. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.